tres noches sin sueño, solo en mi aposento, tres noches pensando en el beso aquel. Tres noches que fueron todo mi tormento, tres noches mordido de insomnio cruel. Si no sentiste la pasión porque me dejaste besar, no comprendes que el corazón con un beso tiene su penar. Tres noches sin sueño y el beso ha quedado, un beso que nunca lo pueda olvidar. Sentiste la pasión porque me dejaste besar, no comprendes que el corazón con un beso tiene su penar. Tres noches sin sueño y el beso ha quedado, un beso que nunca lo pueda olvidar. Vida.